Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¿Qué de última? Banana. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a ¿Qué de Última? Este es nuestro cuarto programa y estamos muy felices de estar con ustedes. Tenemos a invitados súper especiales. Está con nosotros el Fer y está con nosotros el Andresito. Otro Andresito. No sé por qué siempre las mamás se empeñan por ponerles a Andrés, pero súper bonito. Andrés Sebastián, además. Andrés Sebastián, además. A todos. Ya solo les falta el apellido. Pero bueno, entonces ya les van a conocer un poquito más de la entrevista y ya les van a decir como que información personal por si acaso quieran investigar un poquito. Y ya, y bueno, eso, le queríamos dar las gracias a la Casa de la Cultura, al Patito, al Profe Pato, que es el coordinador de la radio, por darnos este espacio. Queremos también darles las gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven también por nuestra transmisión en Facebook e Instagram. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Por la 940M, su radio Casa de la Cultura. Y ya, eso es todo en anuncios. Y Andresita, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya, el día de hoy tenemos planeado hablar de orientación sexual. Nos pareció muy importante hablar de este tema porque... Identidad de género. Orientación sexual e identidad de género. Porque creemos que también es un tema en el cual puede girar mucha violencia sexual y de género. Entonces, hoy queremos ampliarlo y ver realmente por qué es que hay violencia alrededor de este tema. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, vamos con nuestro primer segmento, Tones para los Preguntones. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. Ni la democracia, ¿dónde está? Queremos vivir en libertad. Un aplauso, por favor, un aplauso. Aplauso, aplauso, muy bien. Y ya, pues este segmento es un espacio de entrevistas y ya ahora sí van a presentarse nuestros entrevistados y me voy, ya regreso. Ya. Bueno, a ver, tenemos dos invitados muy muy importantes para nosotros, unos amigazos nuestros. Entonces, vamos a ver pues qué nos pueden decir ellos hoy acerca de orientación sexual. Entonces, chicos... Primero preséntense, ¿no? Háblennos un poco de ustedes, de sus edades, de si estudian, si no estudian, qué están estudiando, qué hacen, si son solteros, casados, divorciados, estudiantes, actrices, lo que sea, chicos. Entonces, preséntense, ¿ya? Ya, bueno, mi nombre es Andrés Riera, actualmente tengo 20 años, no estoy estudiando, estoy trabajando. Pues puse mis estudios un semestre porque no estaba muy seguro de mi carrera, entonces ahorita estoy buscando nuevas opciones. Bueno, soy fan del deporte, la verdad me encanta, juego básquet, creo que por eso soy muy alto. Yo también jugaba y no soy tan alto. Bueno, eso, entonces, ya. Chéveras, Andrés. Bueno, soy Fernando Cortés, tengo 20 años, estudio ciencias políticas y bueno, siempre he estado como que en el tema de escribir cuestiones filosóficas y cuestiones de poesía. E igual ahorita estoy trabajando con Fridays for Future, estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes, teniendo en cuenta que estamos en una época sin precedentes y frente a eso la acción es importante. Qué chévere, Fer. Justamente el programa anterior les hablábamos de este grupo de Fridays for Future y hoy les trajimos pues a un integrante para que nos cuente más de ello más adelante en otro segmento. Entonces, chicos, empecemos por, o más bien la primera pregunta que debo hacerles, ya que vamos a hablar de orientación sexual, es ¿cuál es tu orientación sexual? A ver, Andrés, ¿cuál es tu orientación sexual? Orientación sexual es, soy hetero. heterosexual. No, heterosexual. ¿Fer? Yo igual soy heterosexual. Qué chévere, tenemos solo heteros, ya nada. A ver, chicos, cuéntenos cómo se trata el tema de orientación sexual en sus casas. Es decir, ¿alguna vez sus papás les han preguntado así como, no sé, mi hijo, cuál es tu orientación sexual? ¿O qué se dice en su casa con respecto a la orientación sexual? ¿Qué pasa cuando venga una persona de diversidad sexual distinta? Andrés, a ver, cuéntanos. Bueno, en mi casa es un poco delicado tocar el tema. Uh-huh. La verdad, mis papis no son muy abiertos en ese tema. Uh-huh. Entonces, me cuesta un poco hablar con ellos porque no puedo expresar lo que siento siempre, ¿no? Me agrada hablar con ellos. Me agrada contarles cosas. Nunca he tenido la necesidad de que ellos piensen otra cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca he dudado de mi sexualidad. Entonces, ellos lo han comprobado cuando, al momento de que me ven con alguna novia, les cuento sobre cuando salgo a bailar, como que cómo me va, cómo me conquistas, etcétera, etcétera. Entonces... Entonces, eso es un poco delicado, la verdad, en mi casa. Prefiero evitarme. ¿Y qué pasa cuando, no sé, tal vez tienes algún amigo gay, alguna amiga lesbiana, o están por la calle y ven una persona trans? ¿Qué pasa ahí con tu familia? Bueno, cuando son mis amigos, la verdad, ellos saben entender, ¿no? Ahí sí, creo que sería muy diferente si es que yo les dijera que tengo una diferente orientación sexual, ¿no es cierto? Ellos aceptan a mis amigos, yo les cuento cómo son, porque me agrada, la verdad, pasar con ellos. Tengo un montón. Tengo algunos en la Universidad San Francisco, otros en la UDLA, y son súper chéveres. Me encanta su personalidad y por eso es que me gusta pasar con ellos. Qué tengo chévere. Problema. Qué chéverazo. Y tú, Fer, cuéntanos, ¿cómo es en tu familia? Bueno, sí, mi familia tiene muchos patrones conservadores en cierta forma, pero igual sí como que dan chance a veces a hablar de algunas cuestiones, porque igual saben que me encantan las cuestiones sociales y tal. A ver, sí, nunca hemos topado el tema exacto de orientación sexual en un sentido muy profundo, porque igual yo nunca he dudado y siempre es como que me han dado abierto a que lleve ahí a mis novias y tal. Sin embargo, por ejemplo, cuando hubo lo del matrimonio igualitario, ahí sí fue como que pusieron sobre la lanza que no, que eso está mal, y ahí fue como que, a ver, hablemos de teoría, hablemos de filosofía, y bueno, ahí tuve como que una pequeña discusión con ellos, porque siempre responden a un encuadre mental, porque se han construido en una sociedad que ha generado todos estos patrones. Pero en todo caso creo que sí hay un espacio para la discusión, pero sí responden a esos patrones netamente conservadores. Y bueno, eso es una cuestión generalizada y para la transformación cultural todavía nos queda mucho. ¿Y qué pasa cuando, no sé si tal vez tienes amigos de la comunidad LGBTI o por la calle se encuentran con alguien de la comunidad LGBTI? ¿Qué pasa con tu familia? Bueno, es como que ahí se quedan como que no dicen nada y ya. No hay una discusión por eso, ja. Ya, ahora la siguiente pregunta ya me la respondieron un poco, pero que, a ver, muchachos, perdón. mentira, la siguiente pregunta era si has dudado alguna vez de tu orientación sexual, porque hay muchas personas que, por ejemplo, critican a las personas homosexuales, lesbianas, bueno, a las personas de diversidad sexual distinta, y... O sea, les dicen que están desviados, que están confundidos, que están ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cómo. Entonces, yo les pregunto a ustedes que son heterosexuales. ¿Han dudado alguna vez de su orientación sexual? Así como, no sé, han visto un chico re guapísimo y no ha sido así como que chuta, como que tal vez sí la haría o no la haría o no sé. Andrés. Pues, cuando veo a un chico guapo, yo acepto que es alguien guapo, ¿no? La verdad, no he dudado de mi orientación, pero no puedo negar que me da muchísima curiosidad el saber qué sienten esas personas, ¿me entiendes? Entonces, eso. Ya, te tocó morir con las dudas. A ver, Fer, ¿tú? Bueno, yo igual nunca he dudado, pero siempre me ha parecido súper interesante, o sea, el tratar de a veces como que verme de ese lado, porque en una sociedad que es tan... opresora, pues uno necesita hacer ese ejercicio de empatía. Qué chéveres. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo definieron su orientación sexual y a qué edad? Es decir, en algún punto de su vida dijeron así como que, chuta, sí, definitivamente soy hetero, y por esto más o menos, ¿no? Ah, Andrés. Yo creo que fue desde la escuela, desde más o menos un séptimo grado, que tendría unos 10, 11 años. no sé, me gustaba muchísimo una chica. Entonces, a esa edad lo que hacías era dedicarle cartitas, como que te acercabas a ella, salías con ella en los recreos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces creo que desde ese punto ya sé, estoy seguro de que soy un chico hétero. Ya, pues sí. Seguro. Siempre. Igual, después más o menos como que a los 10 años tuve como que el primer romance, obviamente igual respondiendo a todas esas cuestiones que dijo Andrés, ¿no? De las cartitas y un romance mucho más espiritual que nada, ¿no? Y yo creo que sí, es de, podríamos decirlo. Uh-huh. Chicos, ¿ustedes se han preguntado cómo fuese su vida si fueran homosexuales? Yo creo que fuera bastante diferente. Uh-huh. En Ecuador todavía hay una tasa de discriminación muy alta, y eso lo he podido evidenciar en algunos de mis amigos que sufren acoso a diario, ¿no? También depende de tu círculo social. Puede que al decir que cambio mi orientación sexual, este círculo se disminuya o simplemente algunas personas no puedan aceptar eso y me vean diferente. Uh-huh. Pero, bueno, eso. Los verdaderos se quedarán. Súper. Bueno, sí, no he hecho ese ejercicio bastante porque siempre he querido hacer ese ejercicio de empatía. Bueno, sí, por un lado estamos en el sentido global de sociedad, es una sociedad eminentemente opresora y entonces creo que sería muy complejo el tema de trabajar un equilibrio emocional teniendo en cuenta todas esas cuestiones opresoras. Pero siempre como, bueno, ya los jóvenes, esta subpolítica ya tiene como que un marco mental un poco más amplio y en concreto en mi círculo como me llevo con estudiosos de género, de sociología, antropología, de ciencias políticas, uh-huh, pues son mucho más abiertos en ese sentido. Mm, qué sí. Chéveras. Entonces, chicos, hay una pregunta que se suele hacer muchas veces en la sociedad y yo se los voy a hacer ahorita. ¿Ustedes creen que la orientación sexual se hace o uno nace con su orientación sexual? Yo creo que se hace. Porque en el transcurso de la vida tú vas viendo tus gustos, vas viendo lo que te apasiona, lo que no. Y creo que eso pasa con las personas. Tú decides con quién estar, tú decides si te gusta o no. Entonces, creo que se hace, la verdad. Uh-huh. Entonces, ¿tú consideras que te hiciste heterosexual? Sí, uh-huh, creo que sí. Ya, chévere. ¿Tú, Fer? Yo creo que siempre para entender la realidad hay que entenderlo desde esta binaridad de biológico-cultural. Uh-huh. Yo creo que, a ver, antropológicamente se ha demostrado la naturalidad de eso. Entonces, yo creería que hay quizá una predisposición biológica y a partir del desarrollo en una sociedad determinada, uno va aceptando determinados patrones o negando esos patrones y a partir de eso va construyendo una identidad de género. Uh-huh. Qué chéveras. Ya, por último, chicos, ¿qué mensaje ustedes le podrían dar a las personas que tienen miedo de aceptar su orientación sexual? Andrés. Que no lo tengan. Que no tengan miedo, es verdad. Directo. Una persona tiene que aprender a decidir su destino, o sea, su futuro, lo que hace, ¿no es cierto? Entonces yo considero que se debe evitar los prejuicios de la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos tienen que aprender a hacer lo que les plazca sin que alguien cuestione eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces yo creo que, chicos, exprésense como deseen. Ustedes son libres, puede que al principio sea un poco difícil, pero como dije antes, los verdaderos se quedan, como tú dijiste, ¿no? Claro. Chicos, atentos. ¿Tú, Fer? Sí, yo creo que hay que arriesgarnos siempre a ser lo que realmente somos y que un hombre verdadero, como decía Gandhi, es aquel que es igual por fuera y por dentro. En ese sentido, eso, obviamente hay una lucha por esta transformación cultural, pero yo creo que hay que darla, porque una humanidad sin autenticidad no vale la pena. Y en ese sentido creo que es un sentido de corresponsabilidad de todos, de ver cómo podemos ayudar a esa transformación cultural por generar una sociedad más humana, más justa y más libre. Mm-hmm, qué chéveras. Un aplauso para nuestros invitados, por favor. Entonces eso, chicos, fue un gustazo tenerlos acá. Igual continuamos con nuestro siguiente segmento. Ya regresé, perdón. Estuvo súper chévere la entrevista. Y yo quería, no sé si les preguntaste, no escuché. O si, no sé, tal vez me hice la sorda. Pero, no sé, quisiera preguntarles, a ver, ¿son solteros, casados, viudos, divorciados, monjes, actrices? ¿Algo que quiere? espera, espérame, por favor. A ver, chicas, soy soltera. Rapidito. ¿Tú, Fer? Es soltero. Ya le vamos a dejar los números. Ya, y ya. Eso es todo lo de la entrevista. Ya nos vamos a preguntar otras cosas. O sea, se me ocurre, no sé, como qué cosas así, como a los cuantos años perdiste la virginidad. No, mentira. Eso ya no les voy a preguntar. No, es de ese tema. Ya, hoy no les pregunto, pero ya les escribo, ¿no? Uy, ya. Entonces, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en este segmento. ¿Qué les parece si pasamos a nuestro próximo segmento, lo que nadie dice de vos, de manera sexy? ¿Cómo es de manera sexy? No sé. Dilo de manera sexy, André. No puedo decirlo, no sé. Lo que nadie dice. Pero así bien sexy, como si estuviese mirando rando a la vida a alguien. Lo que nadie dice. Señor, no. Por favor, este que eres doctor. Sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Un pajarito me contó que de lengua en lengua andan diciendo que te susurraron lo que nadie dice. Bueno, entonces esto es lo que nadie dice y es un espacio para compartir nuestras opiniones y para decir todo lo que nadie dice, pues por eso se llama así. Y ya, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? El Fer que no quiere venir. ¿Qué les parece si comenzamos conociendo un poquito ya así como que a ciencia cierta que es esto de la orientación sexual e identidad de género? A ver, primero empecemos entendiendo qué es la identidad de género. Todo el mundo tiene identidad de género, o debería tenerlo al menos, ¿no? Si no tienes identidad de género, por favor, consulta con un médico. Preocúpate. Creo que incluso ninguno de nosotros nos hemos cuestionado así como cuál es mi identidad de género y la hemos definido así como concretita. A ver, estamos todos compuestos por tres cosas básicas, digámoslo así, que es sexo, género y orientación sexual. Empecemos con sexo. El sexo es con lo que uno nace, es decir, con pene, vagina, o en o el caso de las... pollitos, sí, pero no le llamen así, por favor. Bueno, o como le llaman a Sharon. No, hombre, cuquita, ¿qué haces así? Es que ponte y no nos entiende. Como ustedes me entiendan, ya el pipí, ya. Pene, vagina, o en el caso de las personas intersexuales, ambos. El género es tu, más bien va relacionado con tu comportamiento, con cómo tú te expresas ante la sociedad. Y puede ser masculino o masculina, puede ser femenino u femenina, o puede ser andrógeno o andrógena. La persona andrógena es aquella que no se siente muy identificado con ninguno de los dos, o que se siente identificado con ambas y le gusta tener un equilibrio con ambas. Y por último, orientación sexual, que de igual forma tenemos tres, ha sido tres, ahora que lo veo. Bueno, en orientación sexual hay como un poco más, pero hay tres principales, que son la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Homosexual, persona que se siente atraída por alguien de su mismo sexo. Heterosexual, persona que se siente atraída por el sexo distinto. Y bisexual, persona que se siente atraída tanto física como emocionalmente por ambos sexos. Cabe decir que la una no es dependiente con la otra. Es decir, no por el hecho de que yo nací con pene debo ser masculino y deben gustarme las mujeres. Podemos armar combinaciones, o bueno, mejor dicho, no podemos armar. Cada persona varía, porque no sé, somos como más de 7 millones de personas. Y sería como raro que todos seamos como heterosexuales, masculinos, femeninos y se perdería la diversidad y creo que es algo súper importante y súper lindo, ¿no? Entonces, hay como una variedad enorme en todas las personas del mundo porque cada persona es un mundo distinto. Y eso en cuanto a orientación, a identidad de género. Entonces, en esto que decías de la orientación sexual, se sabe, ¿no?, que existe la comunidad LGBTIQ+, a la que pertenecen distintas personas con distinta orientación sexual. Entonces, ¿qué te parece si les explicamos un poquito al público, a nuestros oyentes y videntes? Siempre, no sé cómo decirlo, Facebook videntes. Facebook e Instagram videntes. Facebook e Instagram videntes. ¿Qué es de esto de la L, la G, la T y todas las siglas de la comunidad? Ya, a ver, creo que estoy hablando bastante porque me gusta bastante el tema, entonces ya. Sí, sí, él sabe mucho del tema. Es un experto, como el Paul en el anterior. Y además de experiencia, ya, sí. A ver, vamos. La L y la... A ver, las tres primeras letras que son L, G y B... Ya, es así, habitación sexual, dale. Ya, y las otras no. Ya, dale, explícales. L de lesbiana, ya, lesbiana. Entonces, lesbiana es una chica que se siente atraída por otra chica, o sea, una persona de su mismo sexo. Suelen decir que son gays también. Creo que es válido, ¿no? Sí, es sí, válido. Gay es para hombre y mujer. Ajá, entonces, eso de la L. La G, gays, un chico que se siente atraído por otro chico, homosexual. Entonces, y ya, y ¿qué más de LGBT? La B. Ah, la B, bisexual es una persona que se siente atraída por una, digamos, si el Andresito es bisexual, entonces le gusta a un chico. Si fuera. No es. Si fuera bisexual, entonces se sintiera atraído por un chico y una chica. Entonces uh-huh. Ya, eso es bisexual, ya, hasta ahí se... Ya. Así sé, pero es que me quieres saber. Esas tres primeras letras hacen alusión a la orientación sexual. Después tenemos la T. La T se subdivide en tres otras T. La T solita significa trans. Y se subdivide en tres T, que son travesti, transexual y transgénero. Persona travesti es aquella que simplemente se viste como... libremente, o sea, no tiene como roles definidos para la ropa, es decir, le da igual ponerse falda, vestido, pantalón, Converse, tacos, lo que sea. Se siente muy libre en su manera de vestir y se le dice travesti porque por lo general son hombres que se visten como mujeres o mujeres que se visten como hombres o las viudas que vemos en fin de año. Sí, después, así que no digan que no, yo no, jamás en la vida. Ajá. Casi todos los chicos del Ecuador. Cultura ecuatoriana. Orgullosamente. Orgullosamente viudas. Ya, después tenemos la persona transgénero. La persona transgénero, como les decía, las personas trans en realidad nacen en cuerpos equivocados. Digamos, yo nací con pene, pero en realidad siento que soy una mujer, sé que soy una mujer. Estudios psicológicos demuestran que soy una mujer, estudios hormonales demuestran que soy una mujer, pero lamentablemente nací en un cuerpo equivocado. Entonces, las personas transgéneros lo que hacen es inyectarse hormonas o tomar hormonas. Y de esta manera pueden ir alterando su cuerpo, es decir, me puede ir creciendo busto, se me puede ir afinando la voz, se me puede ir ensanchando la cintura, puedo tener más pompis, no sé. Y eso hacen las hormonas. Y contrariamente con aquella mujer, aquella persona que nació con vagina y se siente hombre, ¿no? Y por último tenemos las personas transexuales. Esto no es un proceso, pero por lo general las personas transexuales sí suelen pasar por todas, porque ser transexual ya es como la parte final, cuando ya te sometes a un proceso quirúrgico y te operas de las partes genitales, es decir, si tienes pene, te cortan el pene y con todo el material del pene te logran reconstruir una vagina. Y si eres mujer, te exteriorizan el clítoris y te reconstruyen un pene. Esto en cuanto a las personas trans, hay una parte que acaba de aclarar, que es que no por el hecho de que yo, digamos, yo nací con pene y me siento mujer, y como me siento mujer deberían gustarme los hombres, no pasa así. Podría ser que sí me gustan las mujeres, podría ser que me gusten los hombres, podría ser que me gusten ambas, es decir, con el género con el que yo me siento identificado, con ese se basa mi orientación sexual. Es decir, digamos que yo fuera trans, que en realidad sienta que soy una mujer, pues podría ser una mujer lesbiana, y no soy un heterosexual, soy una lesbiana porque soy mujer y me gusta otra mujer. Y lo mismo con hombres. No sé si me expliqué bien, ¿ustedes me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, ya, me expliqué bien. No, y por último tenemos LGBT y las personas intersexuales, que son aquellas personas que nacen con ambos sexos, con pene y con vagina. Ambos sexos son funcionales, ambos funcionan, con ambos sienten placer, y todas las preguntas que se les puedan imaginar, es todo normal con ambos sexos. Eso, y de ahí tenemos la Q, que es de queer, y en total existen alrededor de 84 diversidades sexogenéricas, y nombrarlas todas es wow. No entonces, sabemos todas las siglas. Además, las otras suelen ser un poco derivaciones de estas que son las principales, y por eso siempre se pone el más al final de las siglas LGBTQ. Bueno, también creo que es súper importante y es muy interesante también hablar acerca de la violencia que reciben las personas que tienen diferente orientación sexual. Entonces, toda la discriminación que suelen tener en las calles. Por ejemplo, queríamos invitarle a la Debbie, ojalá que la Debbie nos esté viendo. Debbie, no sé si es transgénero, transexual, no lo sé, Debbie, ya te voy a preguntar. Pero Debbie nos contaba una vez que ella sufría mucha violencia en la calle, que los niños la miraban raro porque los papás les decían cosas, y que es súper feo que te vean así en las calles, o que te pongan mala cara, o cosas, o que no te den trabajo incluso. Entonces, Fercito, tú nos puedes contar un poco acerca de esta violencia existente por una diferencia, por una diferente orientación sexual que tienen las personas. Ah, y preséntate. Ah, no, salúdales porque ya te conozco. Hola, hola chicos, soy Fernando Landazuri, otra vez en otra emisión más de Que de Última. Un gusto y un placer estar aquí. Les damos. Como, gracias Charito por la introducción. Bueno, es verdad que dentro de la sociedad se evidencia mucho la violencia, más entre las personas que aún no definen o ya definieron su orientación sexual y lo que ya estábamos hablando hasta este punto. Uno de los temas que más me causa así como que un impacto grande es el tema que tienen los hombres, porque es mucho ligar, o sea, es normal entre los hombres ver que una mujer besa a otra mujer e incluso es excitante. Pero, o sea, para algunos hombres, es verdad, pero no lo ven a mal, como decir, uy, soy lesbiana, qué asco y algo así. O sea, sí hay personas que lo hacen, pero sin embargo hay otras personas, otros hombres que lo ven tan como normal, tan de solo las mujeres, incluso les causa placer, como les decía. Pero es mucha violencia ver que otro hombre bese a otro hombre. Incluso se utilizan términos así como que maricón, te estás volviendo maricón y cosas por el estilo, solo porque no definen un bien o ya definieron bien cómo quieren ser en su vida. Solo le di un beso y ya. Y ya, obviamente, o sea, eso no dice, o sea, si yo le doy un beso a mi papá, no es del hecho que a mí me gusten los hombres, y tampoco por ese tema me van a juzgar, y incluso hay mucha violencia por eso. Los profesores generan mucha violencia a sus estudiantes. ¿Qué más? En la calle se ve mucha violencia, los padres también generan otra violencia. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con una canción de un grupo ecuatoriano, Swing Original Monks? Es una canción súper linda, entonces vamos a escucharla. Entretienen si no tienen ni pa' calzón. Aparte de lomo, entérate, parte de lomo. Popa y bomba y capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por delante no mante, lo ante, pa'lante, mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y bate, que culate, empaque el maqueño. No meto el leño, sino afloja, topa más empeño. Ay, caprichito del hondo, más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate, hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemaste boca, vence parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos puede la cabeza. Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. una mira desafiante. Ajustar lo que te lleva es irrelevante. ¿Cómo no cuentas lo que hiciste en aquel entonces? Lucha te hace loco y a hombre ponte trucha, ponte once, que ya te agoté con mi línea dona gringao. Apunte esa que otro lo explotante lo has llevado. Y ahora con pasita y gallo vienes a asomarte el muro duro. Dale duro que te rompa el muro y no es de contra. Comprar esa lógica y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Antes Dios mediante no te llevas de los Andes. Aunque te lo cante, no creo que el parlante aguante. Mi voz es de hierro, acero, grito compañero. Padecido subo al cerro y grito con su al otro lado. Digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? Recuerda, esto es ¿Qué de Último? Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Entonces yo ahorita tengo una pregunta importante para los chicos, y es, ¿alguna vez a ustedes les gustó jugar con muñecas? No. ¿No? ¿Nunca? No, pero mi niño sí. ¿Mi niño sí? Ya. Le gustaba desvestirles y vestirles. Entonces, y yo le ayudaba. Porque es mi niño, pues tengo que ayudarle. Ajá, y nunca les dio así como curiosidad de probarse la ropa de su hermana, de su mamá, de alguien. No, la verdad, o sea, ya te digo, la única vez que me puse así fue cuando me disfracé de viuda. Entonces, por eso ya fue divino. Ahí se me puse faldita, me maquillé, etcétera. Me hacía lesbian. Pero no, nunca tuve la curiosidad de probarme cosas de mi mamá. Uh-huh. Y esto pasa un poco porque, o sea, se los pregunto más bien porque a veces causa mucha violencia esto, o sea, ¿qué tienes si juegas con muñecas? O sea, es un juego. Sí, de acuerdo. ¿Estás jugando? O sea, solo estás jugando. Entonces, no define que seas gay, no define que seas trans, no define que te sientas mujer, no define nada, absolutamente nada. Justamente hoy en la mañana escuchaba a una persona muy interesante que decía que a veces se culpa a la adolescencia, digámoslo, por los cambios hormonales que, bueno, cambios, alteraciones, excesos, no sé, de hormonas que tenemos durante la adolescencia, pero no empieza ahí en realidad. O sea, si muchos de nosotros recordamos desde que somos niños, hemos tenido ciertas inclinaciones, ciertos gustos, ciertos... O sea, ya sabíamos si nos atraía una niña, si nos atraía un niño. Y empieza desde ahí. Es cierto que en la adolescencia es como cuando puedes concretarlo, pero en realidad es un proceso desde la niñez. Y por eso yo, al menos yo creo que una persona nace, es decir, a ver, si yo tengo que hablar de mí, por ejemplo, yo diría que nunca tuve muchas dudas en mi orientación sexual. Siempre me atrajeron un poco más los niños. Cuando estuve en el colegio, sí es un poco más difícil que tengas una orientación sexual distinta porque, no sé, porque tus compañeros te empiezan a hacer preguntas raras. Incluso ahora que estoy en la universidad, es como que la gente te hace preguntas como si fueras de otro mundo, no sé, como si hicieras cosas distintas y no, nada que ver, o sea, todo es idéntico, solo que te gusta una persona distinta, ¿no? Y no, tampoco nunca me gustó jugar con muñecas, absolutamente nunca, me parecían horribles todas las muñecas. A mí sí me gustaba. A mí me parecían horribles todas las muñecas. Y por eso no soy gay. Le da miedo la muñeca, o sea, se muerde miedo. No me gustan para nada las muñecas, para nada. Y... Excepto tú, preciosa. Solo el que me gustaba. Nah. Y entonces, o sea, me refiero a esto porque creo que es algo que no te define. O sea, el hecho de que juegues o no juegues con muñecas, de que te guste probártelo por mujer o no, que, no sé, un montón de cosas que nosotros hemos estereotipado como roles de género, no te definen y no es algo que define tampoco tu futuro. Claro, incluso a mí me daba un poco de envidia porque, o sea, yo tengo dos sobrinas, una ya está grandecita, como tiene como entre 5 o 6 años, y me daba envidia porque le compraban su Barbie, su Ken, y veía cómo las vestía, jugaba con ellas, yo sentía curiosidad y jugaba con ella. Incluso cuando mi cuñada iba al juguetón a comprarle más juguetes, yo la acompañaba a veces y decía, mira qué lindos tacos, le quedaría full bien. Pero eso no tiene nada que ver, eso no me identifica como una persona gay o como una persona hetero. Eso es tener estilo. Eso es tener estilo. Tener buen gusto. Tener buen gusto. Porque es la verdad, sí. Hola, patito. O sea, es... Hola, patito. O sea, como les iba diciendo, esos son gustos. Y yo también creo que los gustos son de naturaleza, o sea, le pertenecen tanto al ser humano desde que nace y desde que va creciendo, va caminando, va encontrando tantas experiencias dentro de su vida. Es el igual que decir yo dentro de mi vida, entre probé jugar fútbol y probé jugar básquet y otros deportes más. Entonces me gustó más del básquet. Entonces yo creo que esto es una búsqueda de los gustos que uno tiene y encontrarse como uno mismo realmente es. Y no más bien dejarse criticar o dejarse llevar por las críticas, las apariencias uh-huh. de otras personas, porque ahí es cuando uno pierde su identidad propia y no se ve como realmente uno es, y va perdiendo toda su esencia, su originalidad, y va perdiendo su humanidad. Uh-huh. Y había una pregunta que el Andrés decía al inicio, que decía así como me gustaría saber qué sienten, me gustaría, algo así dijo por el estilo, no recuerdo bien. Entonces creo que en respuesta a eso solamente puedo decir así como que no sientes mucho distinto, o sea, te enamoras de alguien y enamorarse de alguien, todo el mundo está enamorado de alguien, todo el mundo sabe lo que se siente enamorarse de alguien, no sé, besas con alguien, tienes relaciones con alguien, se siente exactamente igual todo, amas a alguien, te desenamoras de alguien, alguien te traiciona, alguien te pone los cachos, se siente todo exactamente igual. Bueno, esto fue lo que nadie dice de manera sexy. Y fue un gusto. Ay, él va a decirlo. Lo que nadie dice. Tenemos que grabar. Ya tenemos nuevo integrante que va a decir lo que nadie dice. ¿Por qué esa que está puesta? Ya, entonces, bueno, esto fue lo que nadie dice. Y fue un gusto tenerlos aquí con nosotros en este segmento. ¿Y qué les parece si damos paso a nuestro próximo segmento? Guácala, qué rico. Esto es Guácala, qué rico. Lo rico de la vida nunca se oculta. ¡Bravo! A ver, yo te digo el primer mito. ya. Bueno, vamos a hablar aquí en este segmento, por si no sabían, hablamos acerca de mitos y también de las cosas positivas que existen sobre orientación sexual, diversidad e identidad de género y todo lo positivo que puede existir. Y ya, pues a ver, ¿cuál es tu primer mito? Justamente decía el Fer el primer mito. Y es que si te llevas mucho con una persona gay, o duermes con una persona gay, o te besas con una persona gay, te conviertes en gay. Fer, respóndenos ese mito. ¿Tú que has hecho casi todas esas? No. No. No, porque, o sea, como lo hemos dicho en este programa, tal vez algunas personas haciendo eso se den cuenta que sí les gusta, pero ya es por experiencia y probando los gustos, como les dije. O sea, yo juego básquet, tenis y fútbol, entonces veo en cuál de las tres tengo mayor afinidad y en cuál me puedo desarrollar mejor y en cuál me gusta y puedo ser feliz siendo naturalmente quien soy dentro de ese juego. Lo mismo pasa siendo hetero, siendo homosexual y siendo bisexual. O sea, como una persona que admiro mucho nos decía, hay que probar, hay que experimentar, porque sí hay que probar y experimentar, pero a veces no se necesita, a veces sí. Ajá, lo cachas, sí. A veces no lo cachas, pero sin embargo yo creo que también es algo que, o sea, le da un plus. O sea, si más. Tú sientes ganas, pero porque en serio hay gente que no necesita para nada probarlo. Es verdad, y o sea, yo así ya contándoles una experiencia, yo notaba que mi amigo ya era gay hace como full tiempo, hasta que un día él decidió y me contó. Entonces durante ese tiempo yo no me comporté de otra forma con él, porque sin embargo lo que yo juzgo frente a una persona son sus valores y cómo se comporta con otra persona, no por el hecho de que le gusten las niñas o a los niños o a otra persona no le tenga que tratar diferente. Es más, yo he tenido un caso en que un niño se enamoró de mí y o sea, siéndole sincero, sí, me sentía full incómodo porque era una experiencia en la cual yo, una experiencia nueva de cual yo estaba recién viviendo. Sin embargo, yo no lo discriminé ni nada, yo le dejé en claro las cosas. Uh-huh. Pero yo creo que haciendo los actos y las acciones que las una persona no se... Ya, pues no te vayas de boca. No se puede convertir en homosexual o bisexual. Más bien, porque no es una enfermedad que se puede contagiar como la gripe, etc. Uh-huh. Gracias. Ya. ¿Y nuestros invitados qué piensan con respecto a ese mito? Si creen que no sé, que se juntan mucho, que duermen con alguien gay, que se besan con alguien gay, ¿creen que serían gays? No, yo creo que no, la verdad. Porque igual, como dice Fer, he tenido amigos que les he gustado, ¿sí? Y la verdad es que normal. Gracias. Ya hay mucha cosa por ver. Vale, en mi casa esto. Producción. De gane dijiste que eras soltera. Bueno, entonces, yo siempre lo tomaba de lado de broma, ¿sí? Como me llevaba bastante bien con él, siempre le molestaba y le decía como que, no, tú que dice qué, que dice cuánto, igual siempre me decía que ya vas a caer. Que ya floja, ya. Entonces, la verdad, yo me mataba de risa con él, la verdad. Pero me encantaba conversar con él, así. Entonces yo creo que no, es un mito errado. No, o sea, eso me parece igual totalmente absurdo, o sea, no hay ni un fundamento para nada, es uno es lo que es y ya. Uh-huh. Chévere. ¿Sabían que este segmento es un segmento de niñas? Qué chévere, ¿no? Pero no, mentira, ¿no? Sí, ya sé. Es broma. Ya, entonces vamos con el siguiente mito. Hay full mitos, pero no tenemos mucho tiempo, así que voy a ver como que el más sonado. A ver, este que es súper fuerte. Los hombres gays son violadores y abusan de los niños. Esto siempre, bueno, a mí me lo dicen siempre y son gente súper ignorante, estúpida, lo siento, pero ya, sí. Andresito, ¿tú qué piensas? Ay, yo también. ¿Qué tal si primero nuestro invitado, el Fer, nos dice qué piensa de esto? A ver, yo creo que si uno revisa un poquito de estadísticas se da cuenta que eso es totalmente absurdo. Y bueno, obviamente hay casos y casos como se da en todo, pero es bromita, pero padre. No corresponde. Me va a confesar. Ya, desde mi experiencia igual con ese mito sí me topo un millón de veces, porque A mí me gustan full los niños, full, amo a los niños y sueño con un día tener mi familia, pero es como que siempre te chocas con ese mito y es como que, ¿por qué? O sea, creo que una persona violadora, un violador, es un violador, o sea, sea hetero, sea gay, sea lo que sea, y el resto de personas son personas que nunca han tenido esos pensamientos o esas ganas de hacer eso, o sea, no. Y creo que hay gente buena y gente mala en este mundo, y la gente buena no es heterosexual y la gente mala no es gay, o sea, hay de todo en todos. Y eso me parece súper absurdo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, nosotros nos enamoramos de nuestra pareja y ya, y eso. Cierto. Una señora una vez me dijo así como que, bueno, esta señora era patbularia, así se dice, ya bueno. Entonces le conté que una amiga es también patbularia y que es súper buena en su trabajo, entonces le conté que era lesbiana y que me parece súper... bien que ella tenga nuevas metodologías, y bueno, ya, la cuestión es que ella me dijo como que yo no le daría trabajo a una chica lesbiana si quiere trabajar con niños, y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú no sabes lo que les puede, lo que le pueden hacer a esos niños, entonces me decía, no sé, tal vez puedan violar, puedan abusar de ellos, y yo le decía como que no, nada que ver, o sea, esta chica es súper linda, nunca haría eso, y como dice el Andrés, ¿no? Las personas que violan lo hacen porque están, no sé, mal, son depravados. No es porque sean heterosexuales o tal vez homosexuales, no, o sea, eso no importa. Ya. Tantas historias que quiero contar, pero no hay tiempo. Y hay muchos más mitos, y sería súper chévere subirles los mitos en historias a Instagram o a Facebook o en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Ay, que pones un marcador para cortarle, Willito. En la página de la radio de la cultura, de la radio de la Casa de la Cultura. En la grabación, ya. Entonces, eso, ya les subimos las historias de los mitos para que puedan ver y puedan también analizarles un poquito. Y dejen en los comentarios si tienen alguna duda, por o cierto. Algún mito. O alguna pregunta. O alguna pregunta, porque el Eddie Porras me encontró y me dijo como que no sé qué preguntar, me da full vergüenza, no sé qué me dirán. Y le dije como que no fresco, entonces sí comenté. Si tienen mucha vergüenza también pueden hacer. Sí, también por interno. Entonces, ya, eso. Y bueno, creo que estos mitos nos dejaron un poco mal, pero creo que lo positivo de este programa es saber que hay mucha gente que entiende que la diversidad existe, que hay mucha gente que respeta la diversidad, que respeta si a alguien, si a una niña le gusta otra niña, si a un niño le gusta otro niño y así. Entonces, quiero felicitar a la gente que respeta a las personas por cómo son, por su personalidad y no por los gustos que tienen. Igual, los respeta por sobremanera. Gracias, Willy, por decirnos el tiempo. Te amo, ya no tenemos tiempo. Los amamos mucho. Ah, no, nos falta un segmento, ¿no? Casi me despido, ¿sí? El más importante del día de hoy. Y bueno, este fue su segmento, Guacala, qué rico. Solo la puntita. Solo la puntita, donde hablar de violencia no duele. La punta. Y ya pues, un aplauso para nuestro siguiente segmento que es la puntita. No, solo la puntita. Los aplausos. Con nosotros está un invitado súper especial que ya les dijo al inicio que era de Fridays for Future. No soy tan buena en el inglés. Pero, bueno, nos va a contar un poquito de las actividades que hay en esta semana y en la próxima, me parece. No sé en qué fecha estamos. Ya, pero con ustedes, Fernandito. ¿Y cómo pueden participar? Y las redes y todo eso. Ya. ¿Cómo los contactan todos? Buenísimo. Bueno, primero, un profundo agradecimiento por el espacio. Bueno, les contextualizo un poco. Fridays for Future es una organización que nace a partir de Greta Thunberg, que, bueno, básicamente el centro filosófico es exijo esto, pero yo me comprometo a, ¿no? Entonces es una construcción desde la coherencia cotidiana, si es que queremos construir un mundo mejor. En ese sentido, bueno, Fridays for Future tiene como que cierta autonomía y tiene sus proyectos en cada lugar, y aparte tiene un tejido orgánico mundial donde hay actividades que son en todos los países, y precisamente se nos viene la huelga mundial por el cambio climático, que es... Eso es parte de esa huelga. Esa huelga es como que una semana dedicada netamente al cambio climático, que es del 20 al 27 de septiembre. En ese sentido, igual hay una cuestión orgánica en muchas ciudades de acá. Me voy a centrar, evidentemente, en Quito. Lo primero que vamos a hacer es el plantón en la Plaza Grande del Palacio de Carondelet. el 20 de septiembre a las 2:30. Ese va a ser como que el inicio, y de ahí durante toda la semana vamos a tener una ruleta de retos precisamente con este enfoque filosófico de yo me comprometo a. Eso lo vamos a subir en nuestra página de Instagram de Fridays for Future Ecuador, donde, por ejemplo, tú sigues en la ruleta y te sale es lunes y no utilizaré auto, o es martes y no consumiré plásticos. Esto va a tener un sentido muy positivo para nuestra actividad final, que es la actividad más fuerte, que es ya la huelga climática que va a ser el 27 de septiembre. Esto va a ser a las 11 de la mañana desde el Parque del Arco del Triunfo del Ejido hasta la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet. Aquí, bueno, primero que vamos a tratar de generar un impacto simbólico y mediático para que sacudir la conciencia de la gente sobre una problemática tan importante y tan neurálgica. Y por otro lado, al fin, esto es una articulación con muchas organizaciones, con casi todas las organizaciones ecologistas del Ecuador. Y con base en todo ese tejido orgánico, vamos a hacer un manifiesto donde vamos a exigir acciones concretas frente a la declaración de emergencia climática. Y esto lo vamos a hacer en todos los ejes, ¿no? En lo que exigimos a la asamblea, lo que exigimos al presidente, lo que exigimos al municipio. Y por supuesto también nosotros, como corresponsable de la realidad que generamos, también nuestro compromiso en tener un consumo consciente y a partir de la coherencia en cada día ir generando un nuevo mundo. Teniendo en cuenta, bueno, que como diría el Eduardo Galeano, mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y bueno, únicamente para finalizar, el núcleo de esto y el sentido más profundo es el de pasar de la indignación a la acción. En el Amazonas, uno veía en redes sociales con lo del Amazonas que había mucha indignación, y esto es importante porque significa que nos toca nuestro sentido íntimo del humano. Pero si nos quedamos en la indignación, la realidad se sigue reproduciendo y estamos en un momento histórico realmente sin precedentes. El momento de actuar es ahora. Y bueno, en ese sentido tenemos que pasar a la acción, porque únicamente así, y sobre todo con la acción común, podemos transformar la realidad. En ese sentido, como diría nuestra líder Greta Thunberg, la esperanza es importante, pero aún más importante que la esperanza es la acción. Porque cuando hay acción, la esperanza surge en todos lados. Wow. ¡Qué lindo, bravo! Wow. Muy bien. ¿Estás viendo? Gracias. Greta, ¿cuál es el apellido? Nunca me lo aprendí. Como Tumblr, así, Tumblr. Tumblr. Ah, eso. Yo malísimo. Bueno, gracias, Fernandito, por tus anuncios y por darnos esa mega, mega información. Es súper importante que hagamos algo, como dice el Fernandito, así que les invito a que se sumen a estas cosas, a estas actividades que van a ver en estas semanas. Entonces, eso, les queremos muchísimo, gracias por vernos y escucharnos. Una vez más, recuerden que estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM, su radio Casa de la Cultura, y estamos muy felices de haber compartido una vez más con ustedes. ¿Quisieran decir algo para despedirse, chicos? Sí, yo quiero decir algo. Me olvidé de un mito y me acabo de acordar. Y es que la gente cree que porque eres gay te gustan todos los hombres del mundo, o porque eres lesbiana te gustan todas las mujeres del mundo, y no, chus, o sea, hay ya gente que te gusta y gente que no, porque hay chicos que se enteran que eres gay y es como que chuta, o sea, de lejitos, porque no se vayan a mover de mí, y no, loco, o sea, no les gusta ya todo. No te hagas ilusiones, no seas tan guapo. Sí, loco, sí, cierto. Ya, bueno, entonces ahora sí nos vamos, porque nuestro editor de sonido, nuestro querido amigo el Willy, siempre nos habla porque nos pasamos del tiempo y me sigo pasando. Ya, les quiero mucho, muchas gracias por escucharnos y vernos, y nos vemos en una próxima ocasión. Y ya, chao. Besitos, chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Esto fue Qué de Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Qué de Última Radio. We got a flyer.